huesos secos. Todo a mi alrededor estaba muerto. Pude comprobar la gran multitud de ellos. Vivir en la tierra, el mismo infierno. Viva, tocó mi boca. Y de a poco se formaron aquellos cuerpos. Hizo venir a su espíritu de los cuatro vientos. Y soplando aliento de vida. Huesos secos, olor a muerte en cada recoveco. Transgresiones que ha deteriorado esta sociedad, llenando cada espacio de maldad y muerte. Respira profundo, lo mejor está delante. En mí ese dolor actuó como un sedante. Penas que te dejan como muerto en vida. Pero ven, Jesús, aquí está la salida.